un poco de todo aquello que anda circulando por la ciudad de las Diagonales. Mientras nos acoplamos, mientras disfrutamos de esta tarde de lluvia, tarde completamente tapada por las nubes acá en la ciudad de La Plata, nosotros vamos a estar acompañándolos hasta las 7 de la tarde a través de Radionauta FM 106.3. También nos podés escuchar a través de internet por radionautafm.wordpress.com. Y si estás pateando, si estás pisando esas baldosas flojas que andan sueltas por ahí en la ciudad cuadrada, podés escucharnos también a través de tu celular, a través de tu TuneIn, esta nueva aplicación que logramos incorporar a través de las redes sociales, así que no tenés excusas, sintonizá Radionauta que hasta las 7 te vamos a estar acompañando. Hoy vamos a estar con visitas, como cada miércoles, vamos a ver quien forma parte de la gente que trabaja en esa hermosa casa cultural de Seth Lavi, quienes están llevando a cabo hace apenas unos días una nueva campaña en colaboración para poder ayudar a cuidar, a reinventar esta hermosa casa que tantas veces nos ha estado acompañando, casa que se mudó también hace poquito tiempo nomás. Para eso Nacho nos va a estar contando a ver de qué se trata este nuevo proyecto que acaban de lanzar a través de la plataforma de Ideame. Esto lo vamos a estar charlando dentro de un ratito con él, a ver de qué se trata. Además, vamos a estar compartiendo el aire con Juan Irio, que nos va a estar adelantando su disco solista, disco que presentamos hace apenas una semana atrás, El Ideal de lo Común, este disco que va a ser editado a través del sello Triple R. Un hermoso trabajo solista que ha realizado Juan Irio, ex cantante de Siniestros. Para eso vamos a estar charlando con él acá en el estudio de Radionauta. Todo esto dentro de un ratito nomás. Transmitiendo como siempre desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Radionauta 106.3. Zeta Fantástico, hasta las 7 de la tarde arrancamos, ahora sí la tarde musical de la mano de Valentín y los Volcanes y enseguida seguimos. Zeta Fantástico. Nuestro reloj hace tic. final debe ser del hombre desencantado. Nuestro reloj hace tic-tac desafinado. Thank you. Radionauta. FM 106.3. Estás escuchando Z Fantástico por Radio Nauta. Ahora sí, en el aire Z Fantástico hasta las 7 de la tarde. Y ahora sí, tenemos invitado acá en los estudios de Radionauta. Estamos con Nacho Babino, una de las tantas personas que anda circulando y colaborando cotidianamente con esa hermosa casa de Set Laví. ¿Cómo andas, Nacho? Hola, Luciana. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Muchas gracias por lo de la hermosa casa de Set Laví. Y es como esas casas que nos acobijan cotidianamente. Creo que es una sensación de que siente más de uno, me parece. Sí, por suerte es justamente lo como vos la nombrabas, una casa, un hogar, un lugar para estar, ¿no? Así que sí, haciéndole honor al nombre, una casa cultural o casona, como claro, bien lo llamamos también. Está. Y ahora hoy en día se encuentran llevando adelante un proyecto que acaban de lanzar ahí a través de la plataforma de Ideame. Contanos un poquito de cómo es que nace también esta necesidad o esta iniciativa que acaban de difundir o que están difundiendo. Bueno, la idea, el proyecto en sí, la convocatoria de financiamiento colectivo en Ideame se largó hace apenas 4 o 5 días. Pero la idea surge un poco en pleno proceso de mudanza, de dejar la casa vieja, la anterior casa, que estaba en 54, 4 y 5. Sí. Y cuando empezamos a habitar un poco la nueva, la de 55, 17 y 18. Entonces, en ese intermedio de soltar aquella y un poco empezar a agarrar esta, surge esta iniciativa que la fuimos trabajando durante un tiempo. Más que nada, quedó un poco parada, un stand-by durante, en plena mudanza, de acomodar la otra casa, claro, de traer las cosas a la casa nueva, de pintar, de arreglar las cosas, el escenario y demás. Y un poco cuando ya nos instalamos, de alguna manera, en la nueva casa, retomamos esta iniciativa para terminar de recondicionar un poco el lugar. Este reacondicionar es poder acustizar la sala, aprovechando que la sala actual es más grande que la anterior, claro, lo que abre más las posibilidades a otro tipo de eventos, otros músicos, otros artistas. Poder contar con sonido y con sonido propio y cambiar la iluminación. Y después seguir acomodando un poco lo que es el mobiliario y la cocina de la casa. Claro. Así. ¿Y cómo viene esta iniciativa? ¿Cuáles fueron por ahí las repercusiones? ¿La gente cómo se sumó también? ¿Cómo lo ven viendo esto? Viene bien. Hay que aprender a controlar un poco la ansiedad, ante claro, todo. Pero en el circuito más próximo de la casa ya era como un vox populi en boca en boca que estábamos a punto de largarlo. Hicimos una producción video tipo de difusión, sí, terminamos de acomodar algunas y definir algunas cuestiones más finas o más técnicas antes de largar la propuesta, y la largamos hace 5 o 6 días nomás, así que viene bien. Hay un montón de gente que lo está haciendo, difundiendo en boca en boca, que pregunta. Un poco la modalidad del Ideame, ¿no? Que es uno aporta determinada cantidad de dinero y de acuerdo a la cantidad de dinero que aporta, luego que se finaliza el proyecto tiene una determinada recompensa. Entonces la recaudación viene bien. Hay un par de pagos y de procesos que todavía están en proceso, claro, por unas cuestiones operativas de la plataforma, pero viene bien. Hay que controlar la ansiedad un poco porque recién van 5 días, claro, tenemos, sí, un resto de 35. Y calculo que cuanto más avancemos, más se va a viralizar entre todos. De una. Nacho, y con respecto a esto, ¿cómo ven ustedes hoy en día todo lo que tiene que ver con respecto a las a las políticas culturales de acá de La Plata, cuál es la oportunidad que se le da también a este tipo de espacios, espacios que no son claramente ni un boliche ni tampoco un centro cultural, si se quiere, sino que está justo ahí en el medio como una casona cultural, claramente. ¿Cómo ven ustedes con respecto a esto hoy en día acá municipalmente o a nivel nacional, digamos? Mira, de un tiempo a esta parte, siempre con colegas o con gente que del ambiente y demás, siempre surge este tipo de charlas, y llegamos a la conclusión de que en definitiva son los espacios independientes los que de manera casi plenamente autogestiva llevan adelante estas movidas, estos proyectos. Desde lo que yo sé y lo que conozco, la verdad que el apoyo oficial o ciertas cuestiones que tienen que ver a nivel local o municipal es casi nulo. Pero así todo, un poco que sin querer que se malentienda un poco lo que quiero decir, en la ciudad de La Plata hoy las cosas que hay es una revolución cultural, y siempre movidas independientes y autogestivas, siempre generándose movidas propias, como por ejemplo esta convocatoria, siempre generando una red de centros culturales, apoyándose, dándose una mano. Sí. Creo que falta un marco legal que le dé empuje a este tipo de iniciativas y de emprendimientos. Ahora se me confunde un poco la fecha, pero si mal no recuerdo, dentro la ley de fomento de centros culturales acá en la mano, de lo que está pasando con la movida que lleva adelante Arecia, con la ley de revistas independientes, y con la ley de centros culturales también en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿No? Lo que también demarca que, de alguna manera, las dos grandes metrópolis, como es La Plata y Buenos Aires, en tanto apoyo o reconocimiento oficial hacia ese tipo de cuestiones y de gestiones y de movidas artísticas, están en falta, siguen en falta. Sí, aún, digamos, hoy en día, aún más allá, digamos, de que se haya creado hace poco tiempo, si se quiere, lo que es el Ministerio de Cultura de la Nación, aún así, digamos, faltan un montón de cosas que solucionar, hay como, o de resolver, si se quiere, justamente esto, las cuestiones legales que cubren o que enmarcan lugares como estos centros culturales, bueno, bien vos decías, la cuestión de las revistas, digamos, un montón de cuestiones que por ahí quedan por fuera y que no se les da por ahí, me parece, el respeto o el tiempo necesario para tratarlo. ¿Cómo vienen ustedes hoy en día manejándose con la casa a partir de lo que fue la mudanza también? ¿Cómo fue también ese proceso de cambio? ¿Cómo lo vivieron también desde adentro? Fue súper enriquecedor, hermoso y emocionante, porque de repente y de golpe en la casa había entre 30 y 40 personas, desde la persona que se va a mate, hasta el que clavaba un clavo, hasta el que se cargaba los bultos en la mudanza, hasta el que manejaba el auto, el que iba a buscar un rodillo a la ferretería de la vuelta, digo. Y esas cosas que se dan en este tipo de gestiones y de movidas son las que uno lo empujan para que se sigan haciendo. En definitiva es, parafraseando un poco el título de la canción de Cabrera, es la garra del corazón lo que lleva a que se sigan haciendo adelante estas cuestiones. Sí. Y después, en lo que hace en la casa en sí, estamos en pleno reacomodamiento y reacondicionamiento, porque son muchas cosas, y no solo es que, bueno, es como una mudanza de una casa, ¿no? Uno se muda y ahí acomoda un poco las cosas y después va encontrando cosas y cambiando el lugar. El tema es que en una casa con la intensidad y con la cantidad de cosas que se hacen en Ceslaví, lo cierto es que uno tiene que ir haciendo cosas en paralelo, reacomodando la casa, arreglando esto, y a su vez seguir trabajándola para que eso que se genera a través del trabajo y las fechas y las movidas artísticas retroalimente un poco para poder seguir reacomodando la casa. De una. Y supongo que ya, digamos, vivieron un proceso todo de cambio, de renovación de gente, que porque también la cuestión de mudarse de barrio, de mudarse de lugar, como que un poco renueva también esa energía, me parece, que anda circulando. Sí, definitivamente. De todas maneras, es como en el barrio, nosotros estamos conociendo el barrio nos está conociendo a nosotros, Así que estamos en pleno proceso de acomodamiento. Buenísimo. Y siempre, y esto hay que resaltarlo, siempre, no solo de la gente que asiste asiduamente a la casa, sino también los músicos, los diferentes uh-huh. artistas que desde el primer momento dicen, vamos, aguante la casa, es la casa de todos. Así que eso también no hay que dejar de decirlo. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, si te parece, vamos a escuchar un poco de música, algo de lo que me... Creo, si mal no me equivoco, va a estar sonando este fin de semana ahí en Set La Vie. No te equivocas. Genial. Y enseguida seguimos. Oh, Radionauta. FM 106.3. Z Fantástico. Continuamos en el aire de Z Fantástico a través de Radionauta FM 106.3 y seguimos acá charlando con Nacho Babino sobre este proyecto que acaban de lanzar con el centro La Casa Cultural Set Lavi. A través de la plataforma de Ideame para colaborar, para reinventarla tal como lo describen en este evento, para protegerla y llenarla nuevamente de amigos. Más allá de la ansiedad, ¿lo vienen viviendo bien, contentos? ¿Cómo vienen con eso? Bien, bien. Es un proceso. Así que como todo hay que transitarlo y también en el camino ir aprendiendo, ir manejar la ansiedad y sí. Manejar también y aprender por dónde ampliar la convocatoria un poco. Así que, pero recién es como la convocatoria está recién arrancando, así que tiene que viajar un poco más. Pero bueno, que creemos y confiamos en que las cosas van a andar bien. De una. Nacho, contanos qué se viene para este fin de semana o cuáles son los eventos que hay para estos a corto plazo, a mediano plazo. Bueno, recién justo estábamos escuchando Montaña de Crudo y Queso, que es un tema de Pasajero Luminoso, que justo tocan este viernes. Es la banda del ex tecladista de Pez, Pepo Limeres. Un cuarteto instrumental. Que un poco escuchando a Pasajero Luminoso se entiende por qué Pepo Limeres se fue de claro, Pez. Claramente. Así que está muy bueno lo que hacen. Un tinte yacero, pero tienen cosas medias tangueras. Sí, medias, tienen ahí como una función media. Sí, son cuatro músicos zarpados. Sí, increíbles. Eso es el viernes 9:30. El sábado está Jungla La y Creme Brûlée. Una mezcla de música y teatro y performance, sí. Así que eso es el sábado por la noche. Bueno, los domingos siempre la casa por la tarde abre con su oferta de cafetería y de cosas a degustar por la tarde. Y después la próxima fecha gran que estamos empezando, que ya está definida en realidad, es la presentación del disco de Mariana Paraguay, sí. El 15 de noviembre, que también es otra de las iniciativas que empezaron a nacer después de la mudanza, que la casa está trabajando algunas fechas en conjunto con la gente de Concepto Cero, sí. Ahí con Nati Soblé y Nico Maderi a la cabeza. Y bueno, otra de las iniciativas, otra de las fechas en conjunto es esta, con la presentación de Hilario, el disco nuevo de Mariana Paraguay. Yo lo estuve escuchando un poco y es realmente muy lindo. Sí. Así que esas son las fechas más prontas. Después hay algunas cosas que se están tratando de cerrar para fin de año. Algunas cosas importantes, así que y algunas por ahí no las queremos, como se dice, quemar. Quemarlas. Y otras por la duda, como no están totalmente definidas, no las queremos largar aún. Ahí está pensado un ciclo de acústicos con bandas de la ciudad. Pero así que propuestas hay, y lo mismo para el año que viene, pero por lo pronto estamos enfocados en esto que se viene, en el Ideame, y cerrar esas propuestas antes de fin de año. Buenísimo. Bueno, me alegro que vaya creciendo y renovándose esta linda casa. Nacho, te agradecemos muchísimo. Saludos a toda esa gente bella que anda circulando por ahí. Saludos a Nati también. Así que bueno, seguramente nos estaremos cruzando este viernes, supongo. Por ahí nos daremos alguna vueltita. Los esperamos. Nuevamente muchas gracias Lu, a la radio, a toda la gente que nos escuchó ahora. y a todos los que cotidianamente o más aún los fines de semana se dan una vuelta y transitan la casa, que como bien dicen en circula en Facebook, en las redes y por mail, es la casa de todos y hay que seguir habitándola de esa manera. Buenísimo, Nacho, muchísimas gracias. A vos. Nosotros seguimos con un poco más de música. Vamos a escuchar a Yaman y los Pilares de la Creación y enseguida continuamos con más Zeta Fantástico. Oh, Desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Esposa, dan ganas de madrugar oyéndola. De mañana es mejor, el periodístico de Radio Nauta, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Comunicate con nosotros a través de zfantástico@gmail.com. Radio Nauta, FM 106.3. Zeta Fantástico. Continuamos en el aire de Zeta Fantástico. Estamos hasta las 7 de la tarde a través de Radio Nauta FM 106.3. También nos podés escuchar a través de radionautafm.wordpress.com y si andás por ahí pisando esas baldosas flojas de la ciudad, podés escucharnos a través de tu celular. Si tenés uno de esos celulares magníficos de hoy en día, podés sintonizar a través de TuneIn y ahí nos vas a encontrar. Búscanos, que estamos en todas las redes sociales. Como anunciábamos hace una semana atrás, adelantando también un poco de esos nuevos discos que andan circulando, que andan sonando hace poquito tiempo nomás, uno de los adelantos que habíamos traído era el simple que había lanzado Juan Irio en su nueva trayectoria como solista, a quien tenemos en este momento a nuestro lado. ¿Cómo andas, Juan? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Hace una semana atrás justamente habíamos traído en la sección de nuevos discos, nuevas drogas, este single que se había lanzado hace poquito tiempo nomás. ¿Cómo es que nace este proyecto? ¿Cómo es que nace tu proyecto como solista también? Sí, nace un poco a las apuradas, porque se da todo cuando la banda decide, la banda que estábamos tocando era de Siniestro, ¿no? Sí. Yo de repente me encuentro con que la banda no sigue más, era una decisión que se dio un poco así también a las apuradas. Y estábamos justo a punto de grabar un disco, entonces nada, me puse a tocar mis canciones y a generar otras nuevas, como para no quedarme dormido. Un poco, yo tenía muchas ganas de grabar el disco que no se grabó finalmente. Entonces agarré dos o tres canciones de ese disco y compuse el resto. En 20 días ya estaba grabando este disco. Entonces fue algo como un proceso que todavía no logro asimilar. Claro, todo, ¿no? Y no, creo pero que bueno, no. Bueno, acá estoy. Bueno, ¿cómo fue también eso, digamos, de pasar a tener un proyecto como de Siniestro? Es una banda con una trayectoria, con varios discos que todos hemos escuchado y hemos disfrutado en su momento. ¿Cómo fue también ese salto que se da, digamos? Es raro, porque en realidad yo no pienso en un plan de voy a salir a tocar solista. Yo quería grabar. Claro. Una de las cosas que más disfruto es grabar discos, porque me gusta mucho escuchar discos. Entonces, siempre es una aventura para mí meterme en un estudio y grabar un disco. Entonces, por ahí yo lo pensé más en ese plan, de voy a hacer un disco porque me gustan los discos y porque no tengo en este momento una banda y claro, necesitaba hacerlo. Entonces, fue un disco que compuse yo solo, que armé yo solo, que, bueno, tiene músicos invitados por ahí en el apuro, porque claro, fue como una cosa que tuve que llamar a amigos, ¿viste? Como decir, bueno, quiero grabar y necesito hacerlo ya. Pero no pienso en algo de camino en adelante. De hecho, yo estoy armando una banda nueva y estoy tocando en otra banda también como bajista, solo como bajista, que es algo que disfruto mucho, porque muchas bandas cantando estuve y ya en un momento no disfruto tanto el, claro, el rol de, no sé, frontman no es la palabra, pero el que está ahí adelante con el micrófono. Sí, y se vive diferente, supongo. Sí, me gusta el estar atrás con el bajo. Entonces, por eso no pienso tanto en una cosa solista. Claro, está bien. Bueno, ¿y cómo fue también la elaboración de este disco, ¿no? Bueno, contás, sí, recién la cuestión de salir a buscar músicos, salir a buscar amigos, digamos, claro, que los formen. ¿Cómo fue también eso? Sí, porque bueno, eso se da... yo no sabía muy bien qué iba a grabar. Claro. Sabía que quería hacerlo, pero no... De repente te encontraste ahí en un camino. Sí, fue una semana desde que se separó la banda hasta que me puse a armar este disco. Y desde que me puse a armarlo fueron 20 días. En esos 20 días se me pasaron mil cosas por la cabeza. Desde hacer un disco folk, solamente con mi guitarra, cosa que descarté porque no me siento tampoco un guitarrista como para hacer eso. Entonces, nada, me puse a armar canciones desde una estructura mental de la canción. Sí. Y con la ayuda de la computadora, bueno, de instrumentos tocados, de la percusión, de ensamblados prácticamente, de lo que se llama música concreta, que es pequeños pedazos de música y después, sí, unidos en el estudio para lograr un disco, no una canción ya armada, pero tocada en varios momentos. Y con ayuda de Lautaro Barceló en guitarras, Martín Petty en algunos teclados, y bueno, después toqué los teclados y todo eso. Fui, uh-huh, armando un disco con la intención de emular algún sonido de discos de pop barroco y esas, claro, cosas que me gustaban mucho desde siempre, llevar a un estudio. A veces no podía hacerlo por las bandas en las que estaba, que no todos compartían ese horizonte. Uh-huh. Sí. Pero bueno, fue un trabajo caótico, por eso 20 días. Sí, no es nada. No, y todavía me cuesta un poco ver el disco. De hecho, me cuesta hablar de la banda como de Siniestros como en pasado. Claro. Porque hasta hace 4 meses estábamos, 5 meses estábamos tocando y por grabar un disco. Uh-huh. Y ahora tener que pensar cómo fue que de repente ya tengo un disco editado solista, me cuesta mucho. Y sí. Me deja pensando cómo llegué a este momento. Un poco de la locura también. Son muchos años tocando y ya, medio por inercia, tomo algunas decisiones y me encuentro en ellas. Vos me viste recién que estaba con el teléfono hablando con, sí, una mí, persona. Claro, sí, porque tengo que resolver un tema que son... Sí, me encuentro, sí, con temas que no... Sí, como que por ahí te encontrás con cosas que no, nunca te habías, con las que nunca te habías chocado, digamos, desde esto, desde la realización, desde la producción, desde... Sí, o por ahí compartido con otra gente. Claro. Y ahora de repente tener que hacer todo yo solo y en un momento de mi vida donde no tengo muchas ganas de hacerlo. Claro. Nada, es raro, pero es divertido. Sí. Me agota un poco, pero me divierto. Sí, bueno, ¿y cómo fue el proceso de este disco? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue también la construcción de estas canciones? La cuestión de buscar la identidad, esa música. Sí, yo en De Siniestros prácticamente componía todo lo que es canción. Después se arreglaba entre todos, digamos, dándole arreglo a la canción. Tomé 3 canciones que estaban preparadas para ese disco. Después tomé otras 2 que yo tenía en el tintero y nunca había presentado, las había presentado y no se habían ensayado, y después compuse desde cero, pensando ya en una cosa global. Claro. Mi intención era esa, era que se diera como un disco bien de solista, en ese plan de pop barroco. Sí. Y bueno, la composición fue también ya, como te decía recién, a las apuradas. Entonces tenía que unificar la idea de lo que había trabajado 2 años con la banda, sí, para esas 3 o 4 canciones que tenían un sentido, y las nuevas que iba a agregar, que tenían otro completamente diferente. Bueno, unificar las letras, unificar, sí, el sonido. Rarísimo para, sí, mí trabajar eso. Sí, y cuando escuchás el disco, cuando escuchás el resultado, digamos, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchás? ¿O qué es lo que sentís también al ver ese resultado final? El disco me gusta mucho. Y es raro en mí, por ejemplo, los últimos 2 discos de Siniestros, yo salí del estudio sin que me gustaran. De hecho, el último que llegamos a grabar, estuve deprimido mucho tiempo porque no me gustaba el disco. Sí. Y después, bueno, sí, los resultados fue el disco con mejores resultados por ahí para la gente, o para incluso para la prensa. Pero a mí no me convencía. Con este disco me pasa todo lo contrario. Es un disco que yo terminé de grabar y me gusta. Uh-huh. Tiene sus cosas, por por las apuradas, por la celeridad de meterse a grabar sin haberlo prácticamente escuchado el disco. Y bueno, tiene sus cositas para mí, ¿no? Pero, claro. Pero estoy muy contento con el disco, estoy contento. Uh-huh. Lo escuché muchas veces. Fue los últimos 3 meses fue lo único que escuché. Claro. Estaba tan metido en eso que fue lo único que escuché. Y me gustó, me gusta. Lo sigo escuchando y me sigue gustando, por suerte. Claro, por suerte. No, eso es bueno. Y bueno, uno que lo escucha, digamos, como que también lo escucha y gusta estos dos temas que se lanzaron, suenan bien, suenan prolijos, suenan con esa marca, si se quiere, que por ahí, no sé si se notaba tanto en De Siniestros, pero uno que por ahí te sigue o lo sigue o que escucha un poco la historia o que un poco escucha de todo un poco, tiene como esa, o no sé si vos también lo notás, pero esa como esa marca registrada tuya en algunas sí. cosas, en sí, detalles, me lo dijeron si un par de amigos que también escucharon el disco. Que no sé si es bueno o es malo, no sé vos cómo lo viste. Algo que unifique todas las bandas por las que sí, algo más, no sé, de, que tiende a buscar a sonidos de mediados de los 60, de Sunshine Pop y la psicodelia. Entonces eso, más allá de los proyectos en los que me meta, claro, es una marca que está. Sí. La búsqueda, no sé si el resultado, sí, la búsqueda. Y ya con que se note la búsqueda, para mí es algo. Se nota que yo estoy buscando determinado sonido. A veces me cuesta encontrarlo, más que otras. Y siempre también depende de la gente con la que estás. Claro. Qué sé yo, estar en una banda en la que determinados miembros quieren un sonido más tipo Arcade Fire, que a mí me gusta, pero no me gusta hacerlo en una banda. Claro. Yo buscar un sonido más antiguo, para decirlo, no tan modernoso, claro, hace que haya un choque y de eso surja algo. Pero sí, por ahí las marcas son esas, la búsqueda siempre fue la misma, emular a los discos que a mí me marcaron, que sí, son muchos, de muchas épocas distintas, pero que dejaron muchas marcas en mí. De una. Bueno, Juan, si te parece, vamos a escuchar uno de los temas que se lanzaron hace poquito tiempo nomás. Dale. Y enseguida seguimos charlando. Bueno. En las orillas del campo se 106.3, Radionauta. Zeta Fantástico. Zeta Fantástico, estamos acá con Juan Irio, que nos estaba contando acerca de su disco solista, El Ideal de lo Común. ¿Por qué el nombre? Es la frase de una de las canciones, adentro de una canción aparece esa frase. Y al momento de pensar esa frase para la canción, que bueno, tiene que ver con lo que va contando la canción, ¿no? Pero siempre fue una frase que me parecía muy completa y al mismo tiempo muy misteriosa. Creo que encierra muchas ideas. Uh-huh. El ideal de lo común. Y me sonaba como que representaba un poco lo que estaba buscando. Lograr algo ideal dentro de lo común. Claro. En mí, ¿no? En mi búsqueda común. Además de todos los otros significados que le fui encontrando después a medida que me ponía a pensar por qué le ponía ese disco. Uh-huh. Barajé otros nombres. Uno era El Caballo en el Barro, que hasta último momento iba a ser ese el título. Que era un poco la idea de cómo me sentía en ese momento. Sí. Viste, a veces cada tanto se ve esas noticias donde muestran un caballo que por X motivo termina enterrado en el barro y tratan de sacarlo y lo sí. sacan los hombres y le ponen un arnés, no sé. Bueno, esa idea de el caballo para mí es un animal hermoso. Sí. Y muy fuerte además, con mucho brío. Cuando está enterrado en el barro, es muy triste la imagen. Sí. Siempre que la veo me entristece. Y yo pensaba en eso. En ese momento me veía como alguien que tenía muchas ganas de grabar canciones, que disfrutaba mucho y que no sabía cómo salir claro. de ese barro en el que estaba, porque me había quedado con todas las canciones en la boca. Después lo cambié por El Ideal de lo Común, que es un poco menos violenta la imagen, pero sí. es más poética por ahí, qué sé yo. Pero bueno. Cierra un poco también la idea, el ideal claro. de lo común, el caballo en el barro, yo las veo emparentadas. Claro, por ahí es más poética, pero no deja de perder ese significado que vos le ves por ahí. Claro, sí, era eso, siempre pensé en... disfruto mucho lo discutí con muchos amigos también este tema, la lógica de los perdedores, de cómo ese romanticismo de aquellos que tienen un sueño o determinado... deseo y se frustra. Bueno, yo me sentí un poco así, frustrado. Claro. Todavía me siento, me escucho hablar y casi como una terapia sí. De lo que fue ese disco que no salió. Y bueno, esa frustración por ahí es la que me llevó a pensar en esa idea. Uh-huh. Sí. Y Juan, ¿cómo encaraste vos también este trabajo, este proyecto? ¿Cómo lo atravesaste también? Bien, mejor de lo que esperaba. Uh-huh. Sí. Me costó, como te decía, al principio. Claro. Pero después fue un lindo trabajo. Yo trabajé con gente con a la que quiero y con amigos como Alberto de Horta y Eduardo Carreras de Tolosa. Uh-huh. Sí. Lautaro Barceló, que también lo admiro mucho porque me parece un guitarrista excepcional y como compositor lo admiro mucho. Martín Petty, que bueno, tocó el teclado en un tema, pero que siempre como que estuvo presente en lo que fue la concepción del disco. Saberme acompañado en ese proceso, por esa gente que me iba diciendo qué bueno que está esto, o esto podíamos hacerlo así mejor, y que esa idea a mí me cerrara, hizo que yo no pensara tanto claro. en la frustración, sino en lo que estábamos generando. Uh-huh. Era algo que a mí me llenaba de bastante buena energía. Uh-huh. Y también... este tipo de cosas, de repente encontrarse con el desafío de iniciar algo sin saber qué es, pero con las ganas de hacerlo, sí. También hacen que uno aprenda a dejar en el camino las cosas que restan, ¿no? Las cosas que por ahí, que en lugar de detenerse a lamentarse por una pérdida o por una frustración, encontrar la manera de seguir adelante y encontrar algo superador, uh-huh. en todo sentido, superador porque salís de ese barro, pero superador también porque lo siento todavía mejor de lo que podría haber sido ese proceso casi oscuro que era claro. los últimos días de la banda si seguía adelante. Uh-huh. Uh-huh. Y en cuanto a la realización, digamos, ¿cómo fue también la composición? ¿Vos tenías más o menos pensado la cuestión de letra y música? ¿O cómo fue que se fue dando eso también? Con los invitados, digamos, bueno, hablabas recién de sí, los no, invitados. Sí, no, cuando ya entré al estudio tenía todo armado. Claro. Pero las letras las que no eran, no habían sido compuestas antes de lo que fue entrar a componer este disco propiamente dicho, sí, hablan de otras cosas, pero sí, las de este disco hablan un poco de esa sensación. Sí. Son letras de la búsqueda, de un poco el desamor, pero al mismo tiempo siempre con un mensaje positivo, ¿no? Uh-huh. De emerger de una derrota. De hecho, el segundo tema se llama La Derrota y un poco habla de eso, de cómo pese a morder el polvo hay siempre una oportunidad de ponerse de pie y seguir adelante, y eso creo que es todavía mucho más victorioso que no haber caído nunca. Claro. La caída y levantarse después le da todavía más brillo a ese levantarse. Sí, sí, que da justamente eso, ¿no? La cuestión de por ahí de escuchar algo nuevo, de volverse a escuchar en un proyecto por ahí independiente, un proyecto solista también, volverse a escuchar, digamos, en algo nuevo, también reinventa o cambia, renueva, digamos, esa fuerza. Sí, a mí me hizo acordar mucho algo que yo había hecho en 2001, cuando estaba en Blue Part, todavía, que era una banda que yo tuve hace, bueno, por 2001, y también estábamos en los últimos días de la banda y me puse a grabar algo solista que después, bueno, fue una edición medio en CDR que circuló y que ahora anda por ahí. Y me hizo acordar a eso, a esa búsqueda y al trabajo conmigo, sí, que lo había perdido un poco. Escuchar y tratar de encontrar un sonido que me satisfaciera a mí y solamente a mí, porque antes uno negocia con, claro, el otro, dice, esto me gusta, pero si a vos no te gusta, busquemos otra alternativa. Ahora, si no me gustaba a mí, no entraba, y si me gustaba, entraba. Claro. Y eso no lo tenía desde 2001, son muchos años. Siempre trabajé en bandas, entonces sí, trabajar solista es esa experiencia de ser uno juez y parte y... Sí, de asumir las responsabilidades también desde otro lado, digamos, como sí, el cambiar el rol de, bueno, ahora me tengo que hacer cargo de todo desde el vamos. Sí, pero al margen de eso yo lo viví relajadamente. Yo soy bastante nervioso, soy, claro, una persona nerviosa y obsesiva, pero eso lo relajé, fue un proceso que relajé, que lo disfruté. Yo sabía que tenía que ir al estudio y iba feliz y sabía que tenía que encargarme de trabajar en la gráfica del disco o en la foto, y lo hacía con relajo, con tranquilidad, porque sabía que estaba haciendo algo que lo hacía solamente por el gusto de dármelo. No había ni siquiera una fecha de entrega, ni, claro, una fecha de presentación, que decís, bueno, no llegamos a la fecha de presentación. Claro. Nadie esperaba nada de este disco, el único que quería hacerlo era yo. Sí, que creo que también tomó por sorpresa a varios, me parece. Creo, no sí, sé, de sí, alguna manera. Yo creo que sí. Sobre todo porque la separación de la banda no se anunció. Claro. Tal cual. Y eso, digamos, hasta me han llegado a preguntar si la banda se separó porque yo quería grabar un disco. Claro. Y no, yo grabé un disco porque la banda se separó. Fue al revés. Claro. Yo quería grabar un disco con la banda. ¿Qué sé yo? La sorpresa, bienvenida sea, porque nada, quiere decir que al menos alguien se detuvo a pensar o a escuchar lo que había para ofrecer. Es algo que siempre me va a parecer fantástico cuando... Uh-huh. Me acuerdo de una fecha que en Buenos Aires con Ojo Shanghai, que era una banda que tuve hace 1000 años, que fuimos a tocar y había una sola persona, un solo tipo en el bar, y el sonidista y, claro, los de la barra, pero público, un tipo parado, y fue la fecha con menos gente que vi en mi vida porque era una persona. Sí. Y tocamos, claro, nos cagamos de risa porque era tocar para una persona. Claro. Pero el esa exclusivo. Persona lo escuchó todo el recital y aplaudió todos los temas y duró lo que tuvo que tocar. Entonces, esa sorpresa de encontrarse con eso, con alguien que se detiene al acto de escucharte, uh-huh, y no necesita que haya 6.000 personas. Claro, tal cual. Y vos como músico no necesitás que te escuchen 6.000 personas. Esa interacción de público y artista, sí, para mí es sanador. Increíble, uh-huh, buenísimo. Che, Juan, con respecto a esto, digamos, ¿cómo ves vos hoy en día, hablando un poco de todo lo que tiene que ver con la cultura, con el ambiente más del rock, de lo que vienen haciendo? ¿Cómo ves hoy la escena local, la escena regional hoy en día? Me encanta la escena local y regional argentina, en realidad. Sí, la bueno. escena under, estoy hablando porque lo que es lo consagrado, yo creo que no está pasando un buen momento. El mainstream no lo veo atravesando un momento de búsqueda ni de siquiera de masividad. Sí. Es algo como que vos fijate que de las bandas más masivas que hay hoy en día, hay una de ellas que es uruguaya. Sí. En un país que siempre se caracterizó por exportar su rock a toda Latinoamérica, es raro, es llamativo. No es digo verdad. Que esté mal, digo sí. que es llamativo. En cambio, el under explota, está en ebullición. Siempre lo estuvo, pero hoy yo veo que hay muchas bandas y hay muchas bandas de calidad. No solo en La Plata, que es una ciudad que siempre tuvo buen under. Uh-huh. Hoy hay buen under en Capital, algo que no pasaba hace años. Yo me acuerdo en los 90 que el under de Capital, sacando algunas contadas claro. bandas que generaban la nueva escena, era espantoso. Sí. Hoy hay buenas bandas en el under porteño y en todo lo que es en Buenos Aires. Y yo las bandas que escucho de Córdoba o de Salta, por ejemplo, lugares que antes no escuchaba bandas, uh-huh. no llegaban. Ahora, qué sé yo, se escucha. No sé si será por las redes sociales o claro. internet, no sé. Pero me parece que es hermoso lo que está sí. pasando. Sí, como que está en expansión, así como, va, no sé. Hay un público que está, que sabe que lo que puede ofrecerle Lander es igual o mejor dicho, es mejor que lo que le está ofreciendo el mainstream. Sí. Es sensiblemente mejor, porque ya no depende de una elección marketinera, sino de la búsqueda del arte. Uh-huh. En algunos casos, más lindo, pero eso es cuestión de gusto. Pero hay gente buscando hacer algo lindo de lo suyo, por pasión y productos de calidad. Sí. Productos. Sí. Se entiende lo que quiero sí, decir. Sí, claramente. Sí, creo que también la cuestión del trabajo que se hace, bueno, el disco va a salir editado bajo el sello Triple R, digamos, sí. como creo que también todo lo que tiene que ver con el laburo independiente, con el laburo de estos sellos que han también, que están dando un salto, si se quiere, sí. Tanto acá como en Capital, en diferentes lugares, como que creo que eso también hace que uno preste más atención de alguna u otra manera claro. en eso nuevo, en eso nuevo entre comillas, digamos, ¿no? Porque claro. una persona que está tocando hace más de 10 años sí. y que hoy en día, digamos, pegue ese salto o que hoy en día se escuche más, me parece que también forma parte de ese crecimiento, me parece. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo siento que los sellos se sostienen por los artistas, sobre claramente, todo estos sellos. Sí. Y que se dé la aparición de tantos sellos con tanta repercusión, hay muchos. Sí. Por ahí no estamos hablando de multinacionales, ¿no? Estamos hablando de sellos pequeños, movidos por una persona, dos, tres, que hacen tiradas cortas, pero que llegan a todo el país si es necesario. Se debe a la calidad de las bandas y a que hay gente interesada en escuchar. Uh-huh. No tanto al sello. Los sellos sí, está buenísimo el laburo que hace. Por ejemplo, Triple R, a mí, una de las cosas que me gusta es esa convicción que tiene por las bandas que engloba. Uh-huh. Hay una convicción ahí de Bernardo y yo eso es lo que más valoro de Triple R. Por eso estoy contento de estar en Triple R, porque yo lo veo convencido claro. De su idea. Llámalo loco, llámalo como quieras, pero él está convencido y es casi un idealista sí. ¿no? De la búsqueda de esos que ya no hay, porque hacer un laburo empresarial como se lo toma él, pero cuando uno le escucha hablar también siente el lado idealista uh-huh. de la cosa, romántico, no claro. sé cómo decirlo. Y eso, bueno, me parece que hace que los sellos hoy en día sean respetados, porque tienen buenas bandas y porque la gente que lo hace realmente por convicción. Claro, sí, de una. Bueno, y Juan, ¿tenés pensado una presentación? Como hablábamos eso hace sí, un ratito. Sí, no tenía pensado presentación, pero por ahí hago una o dos, porque me empieza a picar, como todo. Claro. No sé cuándo, por ahí antes de fin de año, aunque sea dos o tres temas, tocaré en algún lado. Uh-huh. Y no sé si el año que viene, por ahí, hacer una presentación más acorde a lo barroco que tiene el disco. Sí. Pero no, ahora estoy muy enfocado en lo que son las dos bandas en las que estoy tocando, que estoy muy contento y eso me tiene metido 100%. Bueno, bien. Uh-huh. Y con las bandas, ¿cómo? Con las bandas, bueno, está, con las que estás tocando, digamos, ¿cuándo tienen pensado tocar? O cómo... Creo que 2015 recién. Una uh-huh. de ellas es 2015 seguro porque es muy fresca. Sí. La otra, ya estamos casi listos para tocar, pero no creo que toquemos este año. ¿Cómo se llama la banda? No tiene nombre. Sí, tienen, pero... La sin nombre. ¿Viste cuando decís un nombre y después la semana lo cambiás? Todas las bandas que tuve, los nombres nunca me gustaron. Y eso es porque le ponemos los nombres ahí y salimos a tocar y después no se lo cambiamos. De manija, son. Sí, así que no. Vamos a esperar. Cuando toquemos la primera vez, ya sabremos. Bueno, se bautizan ahí. Sí, el bautismo de fuego. Claro. Y en cuanto, bueno, hace un rato hablábamos la cuestión de la comunicación con Bernardo, con ciertos problemas, si se quiere o no, de edición física. Sí, cosas que... Más allá de eso, digamos, ¿cómo, para cuándo tienen pensado, digamos, está pensada la edición física del disco? Sí, sería antes de fin de año. Sí. El disco ya está, ya tiene una edición física, pero... seguramente se haga otra edición física, como te contaba recién fuera del micrófono. Supongo que para noviembre, mediados de noviembre, va a estar la definitiva. ¿Cuántas canciones componen el disco? 9. Bueno, son 42 minutos, 43. Y sí, yo creo que para fin de mes tendría que estar por lo menos el disco en formato digital, que se escuche entero. Es un disco que yo quiero que sea urgente. Porque la mística del disco es urgente. Lo grabé cuando se me vino al cuerpo y lo quiero editar ahora, no quiero esperar mucho más tiempo. Tal cual. Buenísimo. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo por esta charla. A vos, estuvo muy, muy divertido. Bueno, esperamos, ansiosas el disco, así que bueno, muchísima suerte. Te felicito a vos, a toda la gente que está ahí laburando también, acompañándote en este nuevo proceso. Uh-huh. Así que bueno, muchísima suerte. Yo felicito también a la gente de Radio Nauta, que se escucha bastante la radio, y eso está bueno, que se escuche y se escuche bien. Tiene buena llegada. Buenísimo, gracias, Juan. Gracias. Juan Irio, cantante, solista. Nos estuvo visitando acá en los estudios de Radionauta. Nosotros vamos a escuchar el otro tema que lanzaron hace poquito, Peste, y enseguida seguimos con más Z Fantástico. Como la música.

Y como cada miércoles llega el momento de anunciar esos nuevos discos, nuevas drogas que andan dando vuelta y que andan circulando también por las redes sociales. Lo anunciaba hace un rato también Nacho Babino que Mariana Paraguay, esta cantante mendocina, se va a estar presentando en Set La Vie, una solista proveniente de Mendoza que acaba de sumarse al sello discográfico multiplural, si se quiere, de Concepto Cero. Mariana Paraguay acaba de lanzar Hilario, que es su último disco. Acaban de también de sumarse a todo lo que tiene que ver con el trabajo de Concepto Cero, este sello discográfico. Mariana Paraguay es una cantante solista mendocina que tiene una trayectoria marcada, varios discos ha lanzado de manera independiente y esta vez bajo el sello Concepto Cero terminaron de realizar Hilario, este disco que nace como una nueva producción que reúne, como ella tal lo define en varias notas, como un hilo donde todo está unido, tanto las personas como las canciones, los pensamientos, los sueños, el pasado y el futuro. Es la primera vez que trabaja con un disco desde un concepto pensado y sentido. Tiene otros dos trabajos realizados. Mariana Paraguay tiene un disco editado en el 2012 llamado Los Peces, un disco producido por Leandro Lecerna y los arreglos de orquesta con Alejandro Terán. En esta oportunidad las grabaciones se llevaron a cabo entre los meses de enero y abril y en junio comenzaron con el proceso de mastering a cargo de Andrés Mayo y la edición física estuvo a cargo de Concepto Cero, este sello local que está trabajando y está haciendo también un salto bastante grande y bastante amplio en cuanto al trabajo que viene realizando desde diferentes aristas, trabajando profundamente la cuestión musical, pero también la cuestión cultural y artística que engloba toda la movida emergente de los diferentes artistas a nivel local, regional y nacional. Así que en esta oportunidad vamos a presentar a Mariana Paraguay, solista mendocina, con Sirena y Marinera La Llorona en nuevos discos, nuevas drogas. Suena acá en Zeta Fantástico. Mi código marino desprende. En el aire transmite Radio Nauta FM 106.3. Deja de preguntarte qué hacer. Toda la agenda para el fin de semana la encontrás en Z Fantástico. Casi llegando al cierre de este programa, continuamos con un poco de la agenda, con un poco de lo que anda circulando esta semana o de esas cosas que podemos hacer este fin de semana. La semana pasada hablábamos con Juan Pileggi, quien nos adelantaba un poco de lo que se trataba esta página de Rock de la Plata para descargar. Se estaba hablando de ahí de una fecha que se estaba gestando. La fecha se ha concretado, gente, y es este jueves 30 de octubre a partir de las 9 de la noche ahí en Pura Vida. Va a estar tocando Shaggy Quintero, Pechito Gambetta, Boya, Venenosos, El Milano, Las Canoplas, Carmen en vivo, una banda que se reúne nuevamente y que va a estar tocando solamente esta noche. Esta es una aventura de recordar con sonrisas y miles de anécdotas nuestro pasado rockero reciente. Hemos decidido homenajearnos poniéndole cuerpo a la nostalgia. De esta manera es que se gestó esta fecha, donde van a estar tocando estas bandas que nos marcaron, o que marcaron un antes y un después en la historia del rock platense. Así que a partir de las 9 de la noche, acércate a Pura Vida. La entrada está solamente 30 pesos y vas a ver grandes bandas. Otra de las bandas que va a estar tocando mañana en el Moura, ahí en Diagonal 74, entre 57 y 58, son los muchachos del Muerte Altivo Cosa. Van a estar un poco adelantando también lo que es el lanzamiento de su primer disco, o de su segundo disco en realidad, pero bueno, un disco que está trabajado de manera más completa. Muerte al Tío Cosa junto a Astro Vándalos. Esto va a ser mañana, 30 de octubre, a partir de las 9 de la noche ahí en el Moura. La entrada también está 20 pesos. Lo recaudado en Puerta será destinado al lanzamiento de su primer disco, Prima Berta. Así que están todos invitados para ayudar y colaborar en la producción de este disco de estos muchachos, de esta selección juvenil de Muerte al Tío Cosa. El viernes 31 de octubre, a partir de las 9 de la noche, en una coproducción de Caminar de Elefante y Ultra Vietnamita, gente reunida de Capital Federal, van a estar presentando El Equilibrio Cósmico, Nicolás Piró y Amancay Rocío Gómez Orona. Estos dos últimos artistas pertenecientes al sello Caminar de Elefante y El Equilibrio Cósmico de Ultra Vietnamita, gente que viene a visitar la ciudad de La Plata. Esto va a ser este viernes en Casa Brava, ahí en calle 9, a 1288, a partir de las 9 de la noche. La entrada está 30 pesos, así que acércate, que va a ser también una linda fecha para ver. El viernes también se va a estar presentando Sucio Burdel en el Moura, esta banda platense de larga trayectoria. Se va a estar presentando este viernes 31 de octubre a partir de las 10:30 p.m. La entrada también está a 30 pesos. Sucio Burdel, que va a estar presentando, está presentando también los discos de su último trabajo de rock Polaroid, y se van a estar presentando este viernes ahí en el Moura. Otra de las fechas que promete y mucho para este fin de semana, este viernes 31 de octubre, después de medianoche en Pura Vida, se van a estar presentando estas dos bandas visitando el Centro Social y Cultural Acorazado de Mugre, debut de Acorazado Potemkin y su nuevo disco Remolino. La banda de rock es guitarra y voz, y Luca y Luciano en Zain, baterista y voz. Van a estar presentando su nuevo disco dividido entre la felicidad y el desencanto. Estos tres músicos y tres años de celebraciones de la prensa, los fans y una gran cantidad de recitales en Buenos Aires y en el interior. Van a estar junto a Las Diferencias, este trío que decidió embarcarse en hacer una banda que mezcle el blues, el stoner rock y el rock and roll sin sonar a las ya establecidas bandas. Editaron un EP homónimo y un larga duración titulado No Termina Más, producido por Sergio CH de Los Natas. Los conciertos de Las Diferencias muestran un sonido salvaje que cumple con las expectativas que proponen. Estas dos grandes bandas se van a estar presentando el viernes 31 de octubre en Pura Vida Bar. El sábado también, otra gran fecha, gran que se viene, se va a estar presentando estupendo Los Blue Jeans, Rosa Chicle, y va a estar musicalizando Cristian Carracedo. Esta fecha organizada por Mandarina Records, se va a estar llevando a cabo este 1 de noviembre en Pura Vida. Este sábado a partir de las 9 de la noche aproximadamente van a estar sonando estas grandes bandas, así que acércate que va a ser una gran fecha. Ahora sí, escuchamos un poco de más de música, lo último de Monstruo, Profunda Desorganización, su último larga duración que acaban de sacar hace poco tiempo nomás. Escuchamos algo de este disco y enseguida seguimos. Zeta Fantástico. El lugar de la canción. Quisiera que seas vos el que note que una voz anterior nos acuna como el sol, nos desprecia como la tormenta. de la ocasión. Quisiera poder ser yo. Fantástico.wits.com. Este ciclo de Z Fantástico, un nuevo encuentro, una nueva jornada a través de Radionauta FM 106.3. Agradecemos como siempre a Juan, que está del otro lado en los controles técnicos. También agradecemos a Sole Coria, quien está en la producción, y saludamos también a Nacho Babino, quien estuvo visitándonos y contándonos acerca de este proyecto que acaban de lanzar con Set La Vie a través de la plataforma Ideame para colaborar a reinventar esta hermosa casa. Y saludamos también a Juan Irio, quien nos estuvo adelantando y contando de El Ideal de lo Común, su primer disco solista que será editado a través del sello Triple R. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar la semana que viene acá en Z Fantástico, como siempre a las 5 de la tarde, el próximo miércoles. Nos vamos, como siempre, de la mano de Ático Fantástico. Adiós. Siempre fantástica, extraño modelo. Templamos el fuego, fue catártico. Fue fantástico, vos siempre fantástica. luces de fuego. Es catártico. Es fantástico. Todo lo tuyo es bueno. Fantástico, destilado moderno.